CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. ¿Cómo están? Primero vamos a saludar a todos los que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día y los que nos acompañan ahora en Mañana de Radio. Blanca Rodríguez, que está allí atrás del arbolito de Navidad, en los controles técnicos, y un arbolito gigante que tenemos aquí. Y ahora sí, empiezo con lo que habíamos dicho respecto a la jornada de ayer, que iba a haber respuesta a Sergio Botana, senador del Partido Blanco, luego de que acusara al Ministerio de Salud Pública, concretamente a Karina Rando y a José Luis Agián, de una persecución contra el CASMU. Intentó relativizar también un poco Karina Rando esas declaraciones, diciendo no va a afectar ni lo que es la intervención, ni tampoco me va a afectar a mí las declaraciones de Botana, dijo Rando. Corren por cuenta de él y será él el que tenga que responder respecto a por qué dice lo que dice. No hay ningún tipo de persecución, lo que se ha hecho se ajusta a la ley y concretamente se han establecido esos caminos porque era necesario a partir de la realidad económica que terminó necesitando un préstamo con aval a través de una ley del Parlamento esta empresa sanitaria, el CASMU. Por lo tanto, eso es lo que de alguna forma genera el planteo. Respecto al tema de si cree que se han solucionado las observaciones que el Ministerio le realizó al CASMU, dijo que es poco probable, porque en realidad no son temas que se resuelvan de la noche a la mañana, así que no cree que se haya podido solucionar lo que se planteaba por parte de los interventores en relación a esas irregularidades o situaciones de gestión que llevaron a hacer la denuncia ante el Parlamento, mientras que la posibilidad de presunción de delito será determinada, como ya lo hemos dicho más de una vez, por parte de Fiscalía con el envío de todo este material por parte del Ministerio. Vamos a escuchar lo que decía la ministra Rando sobre esto. No es cierto. ¿Entiende Botana que puede haber a favor de ciertos empresarios la actitud que está teniendo el Ministerio de Salud Pública en relación al CASMU? Es opinión de Botana, no es lo que sucede. ¿Contribuye esto precisamente a la situación que atraviesa la mutualista? No tiene nada que ver, eso es una opinión de él que no influye para nada en lo que hace el Ministerio de Salud Pública, en las intervenciones, nada. Y tampoco me molesta. ¿Por qué cree que estas declaraciones salen de un integrante de la coalición? No lo sé. Él sabrá por qué lo dice, eso hay que preguntárselo a él. Pero no hay ninguna animosidad, para nada. ¿Cambia la actitud del Ministerio a partir de lo que resolvieron los médicos de declararse en conflicto y además plantear que sería necesario revisar la integración de la directiva? No cambia para nada. La situación, todo lo que se ha dicho en el Parlamento está justificado, está totalmente documentado y lo que tuvimos que hacer es algo que era nuestro deber, que era informarle a las autoridades parlamentarias, que fueron quienes otorgaron el préstamo a la institución, cuál era la situación de la institución, eso lo hicimos. Y estamos totalmente tranquilos de que se actuó de manera responsable, de manera oportuna, y estamos, respetamos el derecho de los médicos a estar en la asamblea permanente porque entendemos que es una situación que les preocupa y estamos concientizados de que eso es así. Irregularidades estructurales que vienen de hace tanto tiempo en una semana, ¿verdad? Rando, lo que planteaba Botana y lo que planteaba también Raúl Rodríguez ayer en comisión es que se le está pidiendo al CASMU ciertos requerimientos o lógicas de funcionamiento que se corresponden con el sector público cuando se trata de una institución privada y que por ello no había mérito para entregar esa carpeta de los veedores a la Fiscalía. ¿Cómo se toma esto? El Ministerio de Salud Pública no le está exigiendo ni pidiendo a la institución CASMU nada. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. O sea que eso no es así, nosotros no le estamos pidiendo a CASMU nada. Simplemente lo que se hizo, se constataron irregularidades respecto a lo que es el estatuto interno del CASMU, esas irregularidades pueden o no constatarse como delitos, nosotros no lo sabemos, eso que merece esa responsabilidad a la justicia decidir si eso no constituye. Ministra, desde el Frente Amplio ayer se decía también que la intervención se tendría que haber hecho antes. ¿Podría haber cambiado algo la situación? Probablemente, se señalaba que ya lo habían advertido. Probablemente no haya cambiado, no cambie nada. Nosotros hicimos la intervención en el momento que tuvimos las condiciones para hacerlo y tuvimos el mérito para hacerlo. La intervención. ¿Por qué se dice esto? Porque en realidad, recuerden ustedes que no empezó la actividad de control con los interventores por parte del Ministerio, sino que primero hubo auditores que estuvieron unos meses, que fueron los que definieron después de que había la necesidad de interventores. Y lo que decía el senador José Núñez, que es a lo que responde Karina Rando ahora, es que por qué en esas auditorías ya no saltó este tema de las irregularidades, que tendría que ya haberse generado ahí una respuesta y no haber esperado la intervención. Eso es lo que ha planteado en este caso Frente Amplio y que se lo hemos trasladado nosotros también en otras conferencias a Rando, y que Rando ha marcado que es muy diferente el tiempo del cual manifiestan o se ve desde el ámbito parlamentario que el que de alguna manera ve el que tiene que tomar las decisiones, que es el ministro, y en este caso es ella. Son cuestiones en las cuales no se pueden acelerar algunos tiempos. Hay que tener cierta espera para resolver. Rando habló también del tema vinculado a los medicamentos de alto costo, de alto precio, porque de eso se trataba la actividad allí en el buceo, vinculado a dar cuenta de la canasta, de los medicamentos que se han sumado a la canasta del Fondo Nacional de Recursos. Vamos a escuchar lo que decía. De varias veces los juicios de amparo, desde el año 2018 tenemos analizado hasta este año, y realmente tenemos más de 2.000 juicios de amparos en el año 2023, que representan aproximadamente un 62% del presupuesto del Ministerio de Salud Pública dedicado a costear juicios de amparo. ¿Cuál es el objetivo, teniendo en cuenta la incorporación que hubo de medicamentos de alto precio al Fondo Nacional de Recursos? ¿La idea o el objetivo es que bajen estos juicios de amparo? Bueno, no. La idea de la incorporación de los medicamentos al Fondo Nacional de Recursos es brindarle a la población que está enferma y que requiere esos medicamentos, brindárselos de una manera accesible y que no tenga que hacer un juicio para ello. Ese es el objetivo de incorporar los medicamentos. El tema de los juicios de amparo es otro tema, es un tema que está muy candente a nivel mundial, es un tema que preocupa a todos los sistemas de salud de la región y también a nivel mundial, porque genera gastos que no tienen el mismo control o el mismo proceso que tiene un gasto que se dedica a una política pública. Cuando uno da una prestación que está analizada previamente y que tiene una lógica de una evaluación científica, sabemos que lo que estamos dando es algo que es costo efectivo y estamos ganando salud para la población en general. En el momento que un médico prescribe un medicamento por juicio de amparo, todo eso se desvirtúa y la prescripción del medicamento pasa a ser en realidad por otra causa, por una causa de urgencia individual, que puede ser un muy buen recurso como para garantizar que personas que no tengan acceso lo tengan, pero también puede ser una manera de gastar dineros públicos, que son dineros que vienen de toda la población, en medicamentos o en tratamientos que tal vez no tengan la costo-efectividad que tengan otro tipo de procedimientos que otorga el sistema de salud. ¿En plata cuánto es ese 62% que se destina a juicios? No tengo en este momento la... ¿Y qué presupuesto lo maneja el Ministerio en total? Sí, el Ministerio, ahí tenés razón. El Ministerio maneja 6.200 millones de pesos y es un 62% de eso. Metemos en lo que fue la reunión que hubo aquí en Montevideo y en la que estuvimos presentes en la conferencia de prensa de la coordinadora de centrales sindicales del CONOSUR, que estuvieron analizando aquí en Montevideo lo que fue el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Unión Europea. Se reunió entonces allí en Arenal Grande y Mercedes, la coordinadora de centrales sindicales del CONOSUR, realizaron una conferencia de prensa, donde estuvimos presentes, marcando lo que son las primeras lecturas que han tenido de este acuerdo de tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur y cómo puede impactar esto en el ámbito de los trabajadores. Hablamos, por ejemplo, con Ramón Ábalos. Ramón Ábalos es el secretario general de la CNT de Paraguay, de la Central Nacional de Trabajadores de Paraguay, quien dio detalles sobre la realidad que vive Paraguay, el impacto que puede llegar a tener este Tratado de Libre Comercio. Y nosotros, como habíamos hablado con el presidente Peña, recuerdan, con el presidente paraguayo, y este había marcado que había sido el acuerdo posible, no el que ellos querían, que querían un poco más, le preguntábamos a Ramón Ábalos si tenían datos o detalles de qué más estaba buscando su presidente, el presidente paraguayo, en este TLC. Vamos a escuchar lo que nos decía. Tratado Mercosur, Unión Europea, nos parece muy peligroso, en especial, en forma individual, como país, la flexibilidad que se pueda dar justamente al sector más vulnerable, que son los trabajadores. Como Paraguay, nosotros somos agroexportadores y no tenemos mucha seguridad social en ese sector, por eso el desafío muy grande para los trabajadores paraguayos y a partir de la coordinadora es buscar la forma de poder socializar los desafíos que se tiene como sector trabajador y en especial en defensa de los y los beneficios de los y las compañeras y compañeros. Bueno, eso es en particular en nuestro país y creemos que el esfuerzo que hace la coordinadora de centrales sindicales hoy reunido y el análisis que se está haciendo a este documento, a pesar de no conocer mucho, creemos que es un paso muy importante como desafío del CONOSUR en general de los trabajadores y trabajadoras. Consulta para el representante de Paraguay. Tuve la oportunidad de hablar con Santiago Peña en la actividad, el presidente de Paraguay en la actividad del Mercosur. Y él marcaba que fue uno de los pocos presidentes que dijo que consideraba que había quedado corto el acuerdo, que él iba por más de lo que lamentablemente se había logrado en torno a este acuerdo con la Unión Europea, este Tratado de Libre Comercio. Es más, creo que tenía una reunión dentro de muy poquito con el presidente de Francia, en Francia, para justamente intentar allanar el camino. ¿Qué análisis hacen ustedes y qué creen que el presidente de Paraguay buscaba de más que no se consiguió en este acuerdo? Bueno, el presidente en un momento dado había mencionado el Paraguay en especial, decía que todo por Mercosur, nada fuera de Mercosur en su momento. Creemos de que, a pesar de no conocer el acuerdo en sí, Paraguay hoy día busca, a través de su presidente en especial, ir más allá de la frontera, a efecto de ofrecer ciertos servicios que capaz, inclusive nosotros internamente conocemos, que no va a poder cumplir sobre todo. Nosotros en Paraguay tenemos una crisis esencial, que es justamente la parte del empleo en sí, ¿verdad? Y con las exportaciones que pueda hacer Paraguay no va a poder solucionar el problema en sí. Entonces, si bien el Paraguay en sí trata de dar una imagen relacionada al poder dar inversión o traer inversión, tenemos problemas estructurales que se tiene que definir sobre todo. Hoy día tenemos un Parlamento Nacional que está haciendo una dictadura legal dentro del Paraguay, porque está legislando de acuerdo a las necesidades que ellos tienen, en especial en contra de los y las trabajadoras y el pueblo en general. Por eso es que para nosotros, el sector trabajador, estos acuerdos que se realizan nos parece muy peligroso por no conocer, y como decían acá los compañeros mismos, sobre todo en la cuestión de la no participación de ninguno de nosotros. Por eso creemos de que no va a poder cumplir realmente el objetivo que se tiene en Paraguay. También tuvimos la oportunidad de escuchar allí al representante del PIT CNT por Uruguay, el encargado de asuntos internacionales del PIT CNT, Jorge Bermúdez. Bermúdez hizo referencia sobre todo porque se le consultó a algunas expresiones de Yamandú Orsi, quien habría manifestado, tras la firma, o en realidad no la firma, pero sí el acuerdo de la Unión Europea, donde él participó junto con la calle Pou, que las críticas del PCNT se habían hecho demasiado rápido. Salir a criticar el tratado tan demasiado, en este caso, consideraba velozmente Yamandú Orsi. Vamos a escuchar lo que Bermúdez planteaba a partir de estos dichos de Orsi. Posicionamiento del PCNT, que tiene derecho de hacerlo. No hay ningún apresuramiento. Esta reunión demuestra que no hay ningún apresuramiento, que aquí hay una decisión o una posición tomada en función de una permanente consulta, porque así como se habla de millones de personas que pueden ser beneficiadas según visiones oficiales con respecto a este tratado, también puede haber millones de personas perjudicadas. Sectores enteros de la industria en Uruguay, en Argentina, en Brasil, sectores enteros de trabajadores vinculados al puerto de transportadores, sectores enteros vinculados a la biodiversidad con respecto al tema de los pesticidas, que pueden ser fuertemente perjudicados. Por lo tanto, no creemos que si el PCNT se apresura a defender los intereses de los trabajadores, el PCNT se apresura. Si el PCNT lo que busca es una discusión en donde los trabajadores, que en Uruguay en particular, al igual que todas las centrales sindicales, son parte fundamental del desarrollo del país, lo que el PCNT declara es ser parte de esa discusión y por lo tanto también ser parte de la solución, como lo decían los compañeros. Desde la creación del Mercosur, el PCNT ha, junto a la coordinadora, impulsado permanentemente línea de acción. Nos llama la atención que algunos que daban por muerto el Mercosur y lo querían enterrar, hoy no es justamente el presidente electo, se presente como los paladines de la integración regional. Y ahí marcaba Bermúdez que no era el presidente electo que iba dirigido este mensaje, es claramente iba dirigido a la calle Pou, respecto a que a quienes querían enterrar un poco el Mercosur ahora se muestren como una especie de paladines, de defensores de Mercosur y en este caso de acuerdos como el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Hablando de otras voces, también en este caso hizo uso de la palabra Marita González, integrante de la Confederación de Trabajadores de Argentina, de CTA, que sobre todo hizo hincapié en cómo consiguieron las primeras informaciones, que las consiguieron antes de ayer, es decir, algunos datos de este acuerdo se consiguieron porque hubo publicaciones de la Unión Europea, todavía no del Mercosur, sobre este convenio y este acuerdo, y sobre todo señaló algunos riesgos que ellos están de alguna manera visualizando, sobre todo en el tema de los laboratorios, de la industria en general, que puede impactar negativamente en el trabajo en la región. Escuchamos lo que decía la representante de la CTA Argentina, Marita González. En primer lugar, lo que podemos decir es que el acuerdo que ha sido firmado inicialmente la semana pasada, el 6 de diciembre, aquí en la ciudad de Montevideo, recién tenemos acceso, es público, gracias a la Comisión Europea, no a los gobiernos del Mercosur, en el día de ayer. De todos los capítulos que nosotros estuvimos viendo, va a haber un proceso primero de lo que es traducción y lo que es ajustes legales referido al texto. Podemos decir que el 60% del acuerdo es nuevo, con lo cual deberá ser sometido a un estudio por parte del movimiento sindical de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur. Estamos en articulación con la Confederación Europea de Sindicatos y estamos articulando para saber cómo afectará a cada uno de los sectores, ya sea el sector industrial, el sector agroalimentario, el sector exportador primario por excelencia de nuestra región, pero también en lo que hace a las salvaguardas en materia laboral, en materia de derechos sociolaborales, en materias ambientales, y también si estas salvaguardas son vinculantes. Y en el caso de que no sean vinculantes, es decir, que son de alguna manera no obligatorias, bueno, ¿cuáles serían los mecanismos de solución de controversias existentes? Con lo cual el movimiento sindical está alerta y trabajando fuertemente para analizar cuáles son los alcances del acuerdo, cuáles son los impactos positivos o negativos del mismo, y como ha dicho nuestro secretario general, Quintino, ver también cuáles son los espacios de participación para hacer seguimiento en lo que son cada uno de las afectaciones que se puedan dar en los sectores de la economía y también en lo que es los servicios públicos, en las compras gubernamentales, en el servicio, en las ventas de, por ejemplo, medicamentos o patentes, en lo que tiene que ver con las diferentes velocidades que alcanzan en cada uno de los sectores. No es lo mismo en el sector automotriz, en el sector de vestimenta o para cada uno de los países, y hay capítulos nuevos que están directamente hablando de excepciones para Brasil, para Argentina o para Paraguay o Uruguay. Esto es lo que podemos decir hasta el momento. Ahí tenían lo que decía la representante de la CTA Argentina, Marita González, respecto a este acuerdo y lo que conocen ellos, que como bien lo manifestaba la representante de la Confederación de Trabajadores de la Argentina, es a partir de documentos que fueron publicados el día martes por parte de la Unión Europea. No se ha publicado todavía documentación por parte de Mercosur. El presidente de la República, la calle Pou, aprovechó algún planteo que se hizo por parte de Alejandro, así se refirió él, que es Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción, titular de SACEM, que está involucrado en temas de obras públicas, no solamente de este gobierno. Siempre hay que recordar que, sobre todo a Ruibal, yo lo comencé a conocer, los lanzamientos que se hacían de las PPP en la educación para la construcción de liceos y de escuelas, tras este modelo que fue creado por Margaret Thatcher y que impactó positivamente en Danilo Astori, y Astori lo trajo al país como una herramienta que fue utilizado durante los gobiernos de Frente Amplio, sobre todo en torno al tema de la construcción de centros de estudio. Y estos grupos empresariales comenzaron a unirse, a armarse consorcios para presentarse y poder pelear contra otros. En algún caso eran consorcios locales, en algunos también eran regionales, y en algún otro caso internacionales, con algunos españoles que también participaban. Y así fue que empezaron a hacer este trabajo y siguieron adelante porque les dio resultado económicamente. Y en este gobierno también han hecho, por ejemplo, el puente de Montes, que allá se inauguró, y ahí en el límite entre Canelones y La Valleja, es parte también de estas actividades de estas empresas. El planteo de Ruibal era: ¿qué pasa con el proyecto Neptuno Arazati? Bueno, el presidente de la República le llevó tranquilidad a la calle Pou a el ámbito empresarial, diciendo que para él el proyecto Neptuno Arazati sigue adelante, que este gobierno no terminó, que este gobierno no tiene la obligación, pero consultará al gobierno de Yamandú Orsi, pero que la idea es dejar una solución y no un problema. Y para la calle Pou la solución es Neptuno Arazati. Escuchamos. Si no entendí mal, estaba hablando de la obra que tiene comprometida el gobierno de una nueva fuente de agua potable. Que obviamente, y no quiero aburrirlo con esto, porque capaz que para otros, pero cuando uno empieza un proceso que viene por lo menos del año 97, el primer proyecto que yo vi de Arazati fue en el año 97, que nadie hizo absolutamente nada, que la sequía casi nos deja sin agua, que cuando yo asumí la presidencia me dejaron dos carpetitas arriba del escritorio, Una que era, si tenés tiempo y conseguís la plata, la represa Casupá, y la otra no me acuerdo cuál era. O sea, no había un proyecto empezado. ¿Cuál fue la decisión nuestra en base a estudios técnicos, en base a algo que no es muy difícil de saber? La represa de Casupá es la misma fuente de agua que la que toma Aguas Corrientes. Y nosotros dijimos, vamos a buscar una fuente alternativa, que no era no hacer Casupá en el futuro. No lo aburro más y menos los agurice con este tema. Pero ese proyecto lo empezamos, ese proyecto llevó todo un desarrollo técnico, llegó una licitación, se otorgó la licitación, hace dos días el estudio de impacto ambiental. ¿Y cuál es el deber del presidente de la República si dijo que del 1 de marzo del 2020 al 1 de marzo del 2025 iba a seguir gobernando? ¿Poner freno de mano? Ahora, si viene una sequía, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A los que vienen o al que se fue que no hizo las cosas? Eso quiere decir que no conversemos, si no hemos pasado conversando. Porque es obvio que nosotros tenemos la legitimación para gobernar hasta dentro de 80 y pico días. Pero también viene otro gobierno. ¿Y qué hablamos nosotros con el gobierno electo? Este fue uno de los temas. Fue a modo de consulta barra información. Y lo que vamos a hacer es sentarnos cuantas veces tengamos que sentarnos en la mesa a ver cómo el proyecto que ya decidimos hacer, porque es bueno para el país, tenemos un punto intermedio donde más o menos todos quedemos satisfechos. ¿Es obligación del gobierno hacerlo? No, no lo dice la Constitución y no la dice la ley. ¿Es una obligación que nosotros como individuos, como gobernantes, sentimos? Sí, porque yo no le quiero dejar un problema al gobierno que viene, yo le quiero dejar una solución. Ahora, esa solución puede ser en realidad un gran problema, porque en realidad lo que no dice el presidente de la República es que hay recursos ante la justicia que todavía no se han definido en relación a algo que él dice que ya está pronto. Y que va a haber respuestas también legales con relación a la autorización ambiental que, como él decía, el Ministerio de Ambiente dio esta semana. Entonces, no es que es un tema que sea de fácil resolución. Cuando se dice, si hay sequía, si hay sequía la respuesta no va a estar, porque cualquiera de los dos proyectos, sea Casupá o sea Neptuno Arasatí, va a llevar mucho tiempo en la construcción. Lo que se quiere apurar es la firma del contrato, por aquello de que lo que se firma se tiene que respetar por el gobierno que llega. Y si no se respeta, además, como lo decía Selva Ortiz en la conferencia de prensa que se hizo en Fosse, hay que después pagarle los juicios a los consorcios, porque te hacen juicio porque le cortaste el negocio. Entonces, es muy complejo que el presidente de la República diga que se va a seguir adelante, porque eso habla claramente de que, lo habíamos dicho la otra vez, de que hay voluntad política de firmar el contrato. Yamandú Orsi habló también de este tema, estuvo en la jornada de ayer en una actividad del IPA y habló de varios temas, entre ellos de este. Recordó que el presidente de la República, como nos había dicho nosotros cuando se lo consultábamos, la calle Pau había quedado en dialogar con él sobre esta situación cuando se diera, así que espera ese diálogo. Pero sobre todo él manifiesta que, al igual que la calle hablaba de temas técnicos, él también tiene informes técnicos que son contrarios a la construcción de Neptuno Arasatí y que de alguna manera buscará convencer en esas conversaciones al presidente de la República de que no es la mejor posibilidad para atender el tema de la sequía en Neptuno Arasatí. Ellos han apostado a Casupá. En ese sentido, es verdad lo que dice el presidente de la calle, que Casupá saca agua del mismo lugar que saca ahora Aguas Corrientes, que Neptuno Arasatí sería otra fuente. Pero el tema es qué fuente la que es. Y la del Río de la Plata, se habla mucho del tema de la salinidad y de otros problemas que podría generar en torno a temas sanitarios para la población, además de costos económicos importantes. Vamos a escuchar lo que decía un Orsi, que representa a un frente amplio y a un gobierno que nunca dijo que no van a construir Neptuno Arasatí. Lo que han dicho hasta ahora es que no es la prioridad, que la prioridad es Casupá. Escuchamos a Orsi. Informes técnicos que son contrarios a la decisión tomada por Ambiente. Habrá que cotejar, lo tienen que hacer los técnicos, y ahí conversaremos con el gobierno tratando de resolver las cosas que complican una decisión de este tipo. Pero siempre en los términos... No, es un nivel técnico que yo no... Digo, yo podría decirlo, pero no. Yo respeto mucho ese tipo de definiciones que evidentemente el Ministerio de Ambiente tiene sus técnicos y hacen un informe. Yo he recibido otros que vienen más que nada de la Academia, de la Universidad de la República, que son muy críticos. El presidente ya sabe cuál es mi posición, que hay cosas que me gustaría resolverla mejor. Él también se comprometió a hablar cuando estuviera por tomar la decisión, y yo creo que vamos a... No sé cuál va a ser el resultado, pero que no... Que no va a ser sin la información. Va a ser capaz que hay acuerdo, capaz que hay desacuerdo, pero lo importante es poner todo arriba de la mesa para que lo que se decida no comprometa, por supuesto, como se decía, el tema del agua potable, que es lo que más nos interesa. Pero si tiene observaciones, si hay reparo, no está de más estudiarlo un poco y corregir. Yo creo que siempre se puede corregir y habrá que hablar con el gobierno, con las empresas. ¿Se puede ir para atrás en algo que está licitado y que eventualmente puede tener un costo para el Estado? Corregir o cambiar los términos no necesariamente es para ir para atrás. Yo creo que si hay inconvenientes, no es ir para atrás, es al revés, es no cometer errores. Entonces, acá, repito, lo central, lo fundamental es que estas obras llevan mucho tiempo, tanto lo de Casupá como esta, y no podemos estar años sin encontrar una salida a algo que está ahí, que es ante una crisis o ante un compromiso complicado desde el punto de vista climático, que te pase de nuevo lo mismo. Repito, son obras, cualquiera de ellas, que llevan sus años. Entonces, dos cosas no nos pueden pasar. Primero, demorarnos eternamente en encontrar una solución, porque estas cosas fueron planteadas en los años 70, y lo otro que no nos puede pasar es, como estamos apurados, hacemos cualquier cosa y aunque salgan mal. No, yo creo que acá hay mucho dinero que está en juego, mucha expectativa de la gente. Hay un sistema que es el sistema Santa Lucía, que es el que hoy funciona, y habrá que ver qué otros sistemas podemos nosotros afectar para que el agua llegue. Por ejemplo, la Laguna del Cine aporta algo. Sabemos que no alcanza. Habrá que ver otra alternativa. Una de esas es el Río de la Plata, pero hay otras. ¿Esto se define, piensa usted, antes de que usted asuma o después? Veremos. Depende de ida y vuelta en los diálogos y depende de la decisión que tenga el gobierno y la convicción que tenga el gobierno. Y el gobierno, por ahora, la convicción que tiene, que en este caso Orsi subrayaba que dependerá de esa determinación, es la de hacer el proyecto, es lo que dijo el presidente Lacalle Pou. Habrá que esperar entonces esa conversación, el cotejo del informe técnico del presidente, los técnicos que presentará Orsi, y ver cómo sigue esto, más allá de que no hay otra jugada que llevan adelante las organizaciones sociales y las organizaciones ambientales por vía legal, por vía de la inconstitucionalidad, por vía de recursos, que también tendrá su camino a recorrer a nivel de la justicia. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.